tal? Muy buenas, aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También, bueno, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas enlatados, grabados, que puedes descargarte o escuchar pues cuando te apetezca y llevártelo por ahí de fiesta o de paseo, que bueno, de fiesta ya no está la cosa estos días pa' mucha, que ya tenemos que, bueno, celebrar que estamos en 2020 y que un nuevo año, pues continuamos aquí, en esta radio que intenta, bueno, acercarte a esas cosas que pasan por ahí por el mundo y que nos parece de interés. También, como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, esa gente que redifunde en este programa y que nos escuchan pues ahí en esa zona tan guapa asturiana. Y en esta ocasión, como suele ser habitual ya en estas épocas de los últimos años, el programa de hoy va a ser un programa especial dedicado a MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que alcanza ya su octava edición y que comienza el próximo 6 de enero. Haremos un amplio repaso a todas esas proyecciones, esas películas, esos documentales, esas ficciones, esos encuentros con el público que a lo largo del mes de enero, ya nos decimos desde el día 6 hasta el 31, pasarán por 9 localidades asturianas, más de 40 proyecciones, y de todo ello hablaremos en este Maravallo que arranca ahora. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humildad fuera de. Cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine son. Al fin llegó el día tan temido. Más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes, cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Música de Luis Eduardo Aute, del Gran Aute, bueno, pues con este clásico tema de cine-cine, pues nos sirve de introducción a lo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Radio Crash en Maravallu. Y tenemos aquí en nuestros estudios a dos de las personas que forman parte de ese equipo de programación de MUSOC, a Ana Izarzugaza y a Lucía Nosti. Muy buenas a las dos. Hola, muy buenas. Bueno, feliz, hola, feliz año, lo primero. Igualmente. Con ellas vamos a charlar de, bueno, de toda esa programación, iremos haciendo un repaso, pero no sé, antes la primera pregunta sí que quería deciros, para alguien que todavía no conozca lo que es MUSOC, ese nombre además tan sonoro, ¿qué le podríamos decir así en dos frases qué es MUSOC? La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos ya llega a su octava edición y es una muestra con un que recoge una serie de películas y documentales de ficción, animación, que abarcan varios temas que nos preocupan, ¿no? Que bien relativos a conflictos bélicos, bien relativos a exclusión social, pobreza, y bueno, siempre intentamos hacerlo desde una clave en la que no solamente cuenta lo que nos narra la gran pantalla, sino que tenemos en MUSOC la suerte de poder contar con varios de los directores, activistas, gente que participa en estas proyecciones, para poder contarnos de primera mano un poco la circunstancia en la que ese producto se hizo o no, contarnos un poco la realidad en primera persona, de primera mano, de aquello que narran en su proyección, ¿no? Bueno, tiene lugar en 9 localidades asturianas, que de hecho, bueno, han sido 3 más este año que el año pasado, se sumaron Villaviciosa, Castrillón y Navia, y bueno, creemos que es una propuesta cultural y social muy, muy interesante para todo el mundo. Uh-huh. Muy bien vendido ya así de antemano, ¿no? Y Ana, para quien no conozca MUSOC y se acerque por primera vez, ¿qué crees tú que se va a encontrar este año? Así en general, sin hablar de nada en concreto, que ahora hablaremos, pero en general, ¿qué se va a encontrar? Bueno, pues como siempre, como decía Lucía, cine social y reflexivo, gratuito, además, que es importante, ¿no? Pensar que vas a poder ir al cine a encontrarte con historias que te van a hacer pensar, que no te van a dejar indiferente, que te van a emocionar, y que lo vas a hacer seguramente en un espacio público, de manera gratuita, y encima la mayoría de las películas acompañadas de asociaciones de aquí de Asturias que las apoyan, que las presentan y que sirven un poco de eslabón por si alguna te deja mal cuerpo y te entran ganas de pasar a la acción y actuar, pues tengas allí sobre la marcha una oportunidad, ¿no? Entonces es cine de pensión, de reflexión, cine comprometido, pero también una invitación a pasar a la acción, ¿no? Pues vamos a escuchar cómo va a sonar MUSOC en su primera semana. Anda, taxi, contesta. Me chica, pare. Callándola. Es el Let La City. Te amo, pero voy a unir la jibli a cajón. ¿Qué es mi la City de Bordel a ciel ouvert? اليوم تما بلي سلعه تاع كيتباع 100 بيدين قلوب بلي جيم طاليان واحد ما فاق لي العام الجاي نحل حانوت واش Qu'est-ce que je... C'est quoi ça? Y a este barrio sevillano donde yo vine a vivir, aunque tiene mala fama, de aquí no me voy a ir. Aunque la prensa hable de lo malo y de lo bueno no habla nada, aquí vivimos muchas personas que somos dignas de respetar. Y yo le digo a la prensa que no lo publiquen mal, porque aquí hay buenas personas de vergüenza y dignidad. Mis orrios y tenía los, puse ellos una cocina a cada uno y, de, y dividiólos y alquilábalos como viviendas, porque no tenía, no había viviendas suficientes, estaba todo lleno el pueblo. Todo esto estaba todo lleno. Pero empezaron a casarse y marchar, unos para Mieres, otros para Oviedo, otros para el extranjero. Y quedamos cuatro aldeanos aquí nomás. Cris, soy yo. Voy a buscar a alguien que la cuide, que venga a cuidarla y ya está. كنا لا في الصحراء يا خير نسمعوا بيه قال يعطيك عطاك الحماد. الأرض ما فيه ما رديت عليك حاس. ولا فيها منهج ويقولوا ذاك الرغبة كاتر ولا لا طشون في الحماد. La visión estereotipada de, del gay presenta al gay como joven, a la moda, que se divierte mucho y siempre, siempre no pasa de los 40 años. Parece que cuando se llega a los 40 años ya los gays se evaporan. Mi pregunta es, ¿a qué llamamos mayor? Porque decir que alguien como yo es mayor es un insulto, porque yo no me considero mayor. Yo soy todavía madura. Para mí la vejez es horrible. Sé que hay que aceptar la vejez, que no queda más remedio, que forma parte de la vida, de la biología, etc. Pero bueno, personalmente yo, para mí la vejez es terrible. Los espejos me hacen mucho daño. El niño no está en la casa. Ha desaparecido. ¿Cuándo pueda volver a buscarte? Ya le advertí que no era de fiar. Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo y sin un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta. Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. Se encontraron en la arena. ¿Estamos de feria o qué? ¿Qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño? Si es que yo miento. Puedo decir la verdad o no decírmela, pero si me miente no te voy a poder ayudar. Si tenemos que bajar mismísimo infierno a buscar al niño ese, no se va. ¿A dónde va? ¿Vin a casa? A mí, Irakli vas. ¿Y si sadmo jodí? Kartul nacionalur ansamblis. Mere moixzeni ek saquri. Sami, not he, oh sure. Always a halibichi tsans, fango, and all. Ah. El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos. Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones? Bueno, pues así va a sonar Musoc en esa primera semana y lo va a hacer el primer día, el 6 de enero, como os decíamos, en el Teatro Filarmónica de Uvieu a las 8 de la tarde. Ahí va a ser la inauguración con la película Papicha. ¿Qué nos cuenta Papicha? Que con ese título no nos dice mucho, pero... Pues de los así cortes que pusiste, ese na, na, na, na, na, que de repente parece súper frívolo y tal, y es porque, bueno, Papicha cuenta la historia de un grupo de mujeres en la Argelia del 97 que se enfrenta a, durante la guerra, la llegada de un Estado Islámico radical que quiere taparlas por completo, pues vistiéndose y montando un desfile de moda y siendo reivindicativas gracias a esta herramienta, ¿no? Que en un primer momento puede parecernos frívola y tal, y que en este primer largo de ficción de su directora Mauni Amadur, pues la moda es un estandarte de libertad. Y ahí vamos a estar el Día de Reyes con nuestros ropajes, disfrutando de la inauguración. El desfile de moda. Va a haber en el Filarmónica, como os decíamos, el primer día. Y ya pasando al día siguiente, la primera proyección aquí en Xixón es en Reporteras de Buen Rollo. Lucía, ¿qué? Pues nada, os cuento que... Bueno, igual nos podías contar hasta más tú, porque en realidad es una experiencia, Reporteras de Buen Rollo, un documental que tiene su base en un barrio periférico, en Polígono Sur, en Sevilla, y es una experiencia sobre cómo los talleres de radio pueden transformar a la sociedad. Más concretamente, habla de transformación social de las mujeres, ¿no? Un poco de entiendo radioteatro, ¿no? Con la casa de Bernarda Alba, de Lorca, es alguna de las experiencias de estas mujeres. Y será en el Café de Macondo, en Gijón. El documental está dirigido por Guillermo García y el guión es de María Limón. María Limón nos acompañará al Café de Macondo ese martes para contarnos un poco la experiencia, ¿no? y conversar sobre esta experiencia que puede ser un poco similar a la Radio Crash, ¿no? Sobre cómo la radio puede contribuir al cambio social. Sí, además será el primero de los encuentros, ¿no? De los diálogos con protagonistas y con también gente de aquí. Estará también alguien de Radio Crash en ese coloquio posterior. Sofía del programa El Sueñacóptero. Un saludo a Sofía y a Noé del Sueñacóptero, programa de humor referido al trabajo social. Así hacemos ya publicidad también aquí de nuestros propios programas, que no está de más. Seguimos con Musoc. Al día siguiente, otra proyección aquí en Xixón. Existir es resistir. ¿A dónde nos lleva este viaje? Porque Musoc es todo un viaje. Vamos a pasar por muchos países. Ya estuvimos en Argelia, estuvimos en el Polígono Sur de Sevilla y el miércoles nos vamos a... Palestina. Existir es resistir. Es un documental con una filmación además exquisita. Yo destacaría aquí la foto del equipo de Javier Díaz, que también va a poder venir, el director, a hablar con nosotros en la Escuela de Comercio sobre cómo es la vida en el día a día de Palestina, donde, pues como ellos mismos explican, existes o resistes. Y además entrevista no solo a palestinos que están luchando, sino a israelíes que se ven envueltos de este lado y que tienen mucho que decir, distinto a lo que solemos percibir, ¿no? Seguimos en Xixón porque el jueves 9, a partir de las 8 de la tarde, nos vamos a La Revoltosa, al Café Librería La Revoltosa, la primera de las sesiones de Musoc en corto. Va a haber varios momentos de cortos también que van a estar presentes en Musoc, pero el primero de ellos va a ser ese día en La Revoltosa. ¿Y qué vamos a tener, qué vamos a poder ver ahí? Pues una gran variedad de temas, ¿no? Un poco, bueno, responden un poco también a las propias secciones de la muestra de cine de Musoc. Contaremos con el cortometraje documental El Estragal Postrero, del director José Fernández Ribeiro. Habrá un encuentro además con él, estará él con nosotros. Es un documental, un poco corto documental sobre la Asturias vaciada, ¿no? Vamos a decir, sobre Loredo, un pequeño pueblo de Mieres, condenado a desaparecer o no, ¿no? Digamos que hay una pequeña luz de esperanza en este corto. Tendremos también Ginelle Baila, pero claro, como tengo aquí la directora, parece que me da no sé qué ser yo la que diga nada, que ya misma lo presente, yo sigo con los temas después. Bueno, pues lo primero de Ginelle Baila es esto, es cómo se pronuncia este nombre tan raro, ¿no? Que empieza con GN y se pronuncia como Ginelle, como si fuera una ñ al comienzo, Ginelle Baila. Y tiene que ver con el corto anterior. De hecho, pues va a ser muy guapo, yo creo, que podamos estar José y yo charlando de por qué nos hemos acercado a la Asturias vaciada con dos reflexiones dispares. La historia de Ginelle Baila es una ficción, pero que no deja de estar basada también en una realidad de Asturias, con lo cual, bueno, todo el que se sienta tocado por estos temas... yo creo que va a ser un día de encuentro con nuestra problemática más directa, ¿no? Más cercana. Y tendremos también otros dos cortos esa misma tarde. Serán La Tash, que es, bueno, contamos aquí con la presencia de Ingeniería Sin Fronteras, ¿no? Porque tiene que ver con el tema del acceso al agua en los campamentos de refugiados saharauis. Es un corto dirigido por Elena Molina. Y terminaremos esa tarde de cortos en La Revoltosa con el corto Visibles. Ahí será Sega quien nos acompañe, Santiago Tour. Pues este cortometraje Visibles habla un poco de los estereotipos de la comunidad gay, ¿no? Parece que la gente LGTB son esta gente joven que le encanta el diseño, la moda, que todavía se lo pasan bien y a los 40 años desaparecen, ¿no? Pues vamos a ver un poco qué pasa con la gente mayor del colectivo LGTB, ¿no? Vamos a analizar esa realidad un poco invisibilizada. Eso será, como decíamos, el jueves 9 de enero en La Revoltosa. Y pasamos ya al viernes. Ese día habrá dos proyecciones, o sea, dos proyecciones en dos sitios distintos, pero también de la misma película, una coincidencia. La película Intemperie de Benito Zambrano, que se proyecta en Navia, en el Espacio Cultural del Liceo, y también en el Teatro Riera de Villaviciosa. Esa película, bueno, último trabajo de Benito Zambrano, director andaluz que, bueno, siempre nos deleita con buen cine y con buena temática social. ¿Qué nos trae Intemperie? Pues a mí me presta mucho pensar que Intemperie, que es una película que mucha gente se ha acercado desde la novela o desde luego la adaptación al cómic que hubo, y piensa en esos paisajes que acompañan pues la sensación, la emoción que quiere transmitir la película de desierto, de desarraigo, y vamos a poner estas dos pelis en sitios como Navia y Villaviciosa, ¿no? que el entorno que las acompaña podrían transmitirnos todo lo contrario, porque no son desde luego desiertos, pero de repente sí que va a haber un contraste entre esto, ¿no? Entre el desierto interior en el cine, en Navia y en Villaviciosa, y otro tipo de desierto que también tiene que ver con esa soledad y esa búsqueda de libertad que es la película y que también es Musoc, ¿no? Y bueno, a mí me presta que lleguemos con Benito Zambrano, con una peli de Luis Tosar, a estos dos sitios por primera vez, a Navia y Villaviciosa, ¿verdad? Muy buen comienzo para la andadura en esos dos pueblos asturianos de Musoc. El sábado va a ser la primera de las proyecciones en el Centro Municipal Gijón Sur, aquí en Gijón, otra vez, volvemos aquí a nuestra ciudad, con la película Solo nos queda bailar, And Then We Dance. ¿Qué nos trae esta película de Levan Akin? Pues esta película, bueno, entraría en la sección Tránsitos de Musoc y es una historia enmarcada, bueno, es una película sueca entraría en el ámbito del mundo del baile, ¿no? Dos jóvenes que se conocen, Merab y Irakli, y bueno, digamos que son al mismo tiempo rivales en el mundo del baile y también pues un poco la relación entre ellos, ¿no? Que también puede ser una propuesta interesante, creemos. Y también de relaciones, en este caso entre dos mujeres, nos habla la película del domingo, Retrato de una mujer en llamas, que se va a proyectar en el Niemeyer de Avilés a las 8 de la tarde. ¿Qué nos cuenta la historia de Retrato de una mujer en llamas? Probablemente una de las mejores películas que se haya hecho en 2019, tengo que decirlo. Va a ser una de las películas, bueno, pues que más impacto va a causar. Así lo digo, venga. Vale. Bueno, yo tengo muchas ganas también de verla, claro que sí. Retrato a una mujer en llamas y es como el Tinder del siglo XVIII, porque, pues sí, ¿cómo harían, no? En el siglo XVIII, si no podían enviarse imágenes todo el rato ahí, darse me gustas y tal, pues a través de la pintura. Y en este caso ocurre una cosa muy peculiar, que es pues que dentro del mundo de la pintura es la pintora la que se fija en la retratada, en la supuesta musa, y de ahí pues surge algo especial, ¿no? Por eso está en nuestra sección de tránsitos. Lo que pasa que encima esa pintura era para un fin que la retratada no quiere, ¿no? Y quiere luchar de ser pintada, de ser retratada, para no tener que casarse por obligación. Me parece sí, va a ser un peliculón. Muy bien, pues vamos a escuchar lo que va a sonar en la segunda semana de la muestra social, de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas. Todo bien, viene nomás para el parto. No te preocupes de la plata. Niña. Mañana regresa, te hemos dicho. No, quiero verla. Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería. ¿Sois vosotros dos? De todo. Siempre tienes a alguien encima. Hay que recuperar el tiempo. Andando. Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale? Hola, Rosy. Levanta. Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase. Si no se mueve, le pondré una multa. Rosy. Me descojono. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros. El contrato es de 0 horas. Me pagan por las visitas. Corre, escanealo. ¡Ah! ¡Lo conseguimos! Sí. Rastrean todos los paquetes, ¿no? Puedes dejarlo en el cobertizo y ellos saben dónde ha terminado. ¡Hay que joderse! Hay un perro con dientes enormes. Me ha arrancado un trozo de culo. I love America. I'm sure you do. Hi, I'm Daniel. ¿Cómo se dice? Yavush. Is everything all right? Did you get married? Yes. I'm waiting for the green card now. I have to say Mr. Brickmore was our luckiest patient to have met you. Let's say we were both lucky. Băi, mare prostie faci tu. Să-ți vinzi tu tot ce ai ca să pui gaj la bancă la ăștia. Ce color te gusta, el rosa o el azul? El rosa. ¿Y tú qué eres, un niño o una niña? Cuando llevaba ropa de niño, me sentía diferente. Me sentía otra persona. Que sea gay no pasa nada, pero ojalá que no sea transexual. Pero más que nada por la poca información o la mala información que nosotros teníamos de lo que es una persona transexual, ¿no? No me puede decir un señor que no conoce a mi hija, que no conoce a mi familia, que no conoce la situación, que yo no le puedo llamar a mi hija Violeta. Hola, me llamo Violeta. Mi madre biológica me cortó el pelo, me tiró la ropa de mujer y demás. Hola, me llamo Violeta. Mucha gente se piensa que para los transexuales quitarse el pecho es un capricho. Hola, me llamo Violeta. Alu Walali. Bon, alu sala ala flaro man con campo. Tanto la de neko no. Asala. Asala tan con. Asala una fea que pre 4-5 apre. Aluka y conecte bien de la Luca y c'est dans le village d'Oroy. Ah, oui, à Salan 2012. Donc, il y a quelques semaines, il y a un processus de procédure qui est là. Un papier fourni, fourni. Récemment, c'est une permission de l'âme. Was ist hier los, bitte? Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Aha. Was heißt denn da aha? Die Nina ist zum Islam konvertiert. Online. Es geht tatsächlich. Ich hab's gegoogelt. Ja, also jetzt Fatima. Sie hört öfter solches Please. Es geht aber wieder vorbei. Bismillahirrahmanirrahim. Du bist so gestört. Und du bist eine Rassistin. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Die Nazis haben auch an irgendwas geglaubt. موضوع انه هلا انت هون يعني عم تعيش حياة اللاجئ فما تتخيل انه اللي بدك اياه بتحصل على عرفت علي شو انت بالنهاية اسمك لاجئ Milan, mora da me razbereš, prekrši ga pravilata. Popaj, koji pravila? Da li znajete da ga nikogaš ne učestvovala žena? Žena se ne smutila. I ona ne je pobjedila. Da li su mu apsena? Ne. Ona žena je sam joj jao. Crkvana, si go sakat krst od nasad. Nije li pravo da bilam srekla za volno. Stvarno li je toliko gulima robota su se najgoje fanala krst. Što kakite osamte? Attenez la carte. Zerbna ou tina les papiers. Attenez la carte, Rajak. Il n'est pas là. Il est en voyage. On ne peut pas trouver une solution. Ça va? J'ai un problème. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. Ils nous laissent jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père. Tu connais le nom du père, n'est-ce pas? Bueno, pues ahí sonaban algunos de los audios de lo que va a sonar en esa segunda semana, que comienza el lunes 13 de nuevo en el Teatro Filarmónica de Oviedo, con Canción sin nombre. El primer audio era, bien dices, de la película Canción sin nombre, de Melina León, con la que abrimos además la sección Creadoras Mirando al Sur. Es la historia de Georgina Condori, es una música andina que cuenta la historia de cómo fue robado su bebé a las pocas horas de nacer y el apoyo que recibe del periodista Pedro Campos para buscarlo desesperadamente, ¿no? Y bueno, nos pone un poco en el contexto de la época del robo de bebés en Perú, ¿no? En los años 80, tema que tampoco nos es ajeno aquí en España, por desgracia. Pero bueno, conocemos un poco esta historia a través de esta película que tendrá lugar en el Filarmónica el día 13. El martes 14 nos vamos a la Pola Siero, a su teatro auditorio, para ver la última película, el último trabajo de Ken Loach, que aunque en el corte sonaba en castellano el audio, tenemos que decir que todas las películas de Musoc se proyectan en versión original. Por si alguien subtitulada, claro, para que no entendamos así mucho de lo que dicen, sobre todo cuando hablan macedonio o austriaco, como escuchamos también en algunos cortes, pues que podamos enterarnos. ¿Qué nos cuenta Ken Loach en esta ocasión. Pues Sorry We Miss You, que es la peli de Ken Loach, la vamos a ver subtitulada, pero nos va a sonar todo porque tiene que ver con precariedad laboral. Es la historia de una oportunidad laboral de un padre de familia a través de los repartos, ¿no? De ese parece que microcosmos que vemos ahí crecer en todas las ciudades, que tiene que ver con los repartos a domicilio y que, como muy bien sabemos, casi roza la esclavitud con unas condiciones laborales asfixiantes, ¿no? Entonces vamos a ver al Ken Loach de siempre, en Siero, que también nos presta a llegar a La Pola y invitar a toda la gente de La Pola que venga a vernos, porque vamos a tener tres peliculones allí. Sí, sí, muy buena selección para La Pola. Siero, que también contará con la colaboración y la participación del Llavadero, ¿no? Una asociación cultural que nos está apoyando también por primera vez este año. Y sí, que se repartan muchos programas de mano y que se descarguen por ahí y se compartan, porque queremos llenarlo. El miércoles también otra de las novedades que comentabais este año es la llegada de Musoc a Castrillón, en este caso al Centro Cultural Valley, con la proyección de Lemonade, esa película que nos lleva de viaje también desde Rumanía a Estados Unidos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, esta película es de Iona Uricaru. Aquí lo hacemos en colaboración con Bordeando Castrillón, ¿no? El colectivo Bordeando Castrillón, como todas las películas que vamos a proyectar ahí en el Valley. Y nos cuenta la historia de Mara, una enfermera rumana que se casa con un hombre norteamericano que fue un paciente suyo, y espera con eso obtener la tarjeta de residente en Estados Unidos. Pero parece ser que las cosas se complican y su sueño está un poco lejos de hacerse realidad, ¿no? Su sueño de traer consigo a su hijo Dragos a vivir con ella. Esta película tiene el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Sarajevo, Lemonade. Y el mismo día 15, porque hay días que coinciden dos proyecciones, como decíamos antes, en este caso aquí en Chichón, en la Escuela de Comercio, tendremos el documental Me Llamo Violeta, que escuchábamos antes también, bastante de lo que va esta película, ¿no? Sí, Me Llamo Violeta es un documental basado en la historia de Violeta, una niña trans que durante la película pues charla y explica su vida. Aparecen los testimonios de muchas más personas, pero ella es como la protagonista que nos guía. Y al ser hay una curiosidad en esta peli, que es que al ser ella una menor de edad no puede aparecer su rostro en ninguno de los planos. Entonces los realizadores tuvieron ahí que ingeniárselas para que la escuchemos y la veamos sin poder ver su cara de menor de edad. Y se les ocurrieron muchas ideas y todas distintas y peculiares, y eso ya en sí mismo pues es una característica del documental. Otra muy importante es que la apoya tanto Xega como el colectivo feminista Milenta, ¿no? Entonces es una reivindicación en sí misma este encuentro, ¿no? Entre el feminismo, el mundo trans y esa necesidad de volver a llevar este tema a la Escuela de Comercio de Chichón. Uh-huh. Y siguiendo en el mismo sitio, en la Escuela de Comercio de aquí de Chichón, el jueves 16 tendremos oportunidad de ver Idrissa, crónica de una muerte cualquiera, donde también va a estar uno de sus codirectores, Xavier Artigas. Eso es, este documental lo dirigen Xavier Artigas y Sap Ortega. Ya con Metro Muster ya son unos invitados habituales de Busó, que hemos tenido proyecciones de ellos en otras ediciones. Traemos efectivamente a Idrissa, que tendrá este documental, que tendrá una doble proyección en la Escuela de Comercio y el viernes 17 en el Cine Felgueroso de Sama. Y es la historia de Idrissa, un joven guineano que murió en circunstancias que aún no se sabe cómo, no están aclaradas, en un CIES en la zona franca de Barcelona. Su cuerpo apareció años más tarde en una fosa común, pero nadie respondió de su muerte ni nada. Este documental además es un ejemplo no solo ya de cómo nos informan de una historia muy oscura, ¿no?, de lo más vergonzante que hay en el Estado español, que son los CIES, No solo eso, sino que el propio documental, bueno, aparte de informarnos, documentarnos sobre esta historia, contribuyó a cambiar la historia, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, la familia de Idrissa en su país de origen ni siquiera había sido informada de su muerte, ¿no? Nadie lo había hecho y nadie pensaba hacerlo hasta que este documental fue rodado y corrió de la cuenta de los propios directores informar a la familia y repatriar su cuerpo, ¿no? Vámonos al jueves 16, en este caso al Nuevo Teatro de La Felguera, la película ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Es una de las pocas comedias que vamos a traer al Musoc, y es el corte que escuchábamos en austriaco. Va de una familia donde la madre es una atea feminista y de repente su hija, que es una adolescente y que, bueno, pues ya en sí la adolescencia sabemos que es un momento de preguntas, pues de repente ella encuentra una respuesta convirtiéndose al Islam y empezando a usar pañuelo y trastocando todas las, pues bueno, las previsiones, ¿no?, que su madre tenía para ella, y también haciéndola a ella misma y a su familia verse en un espejo quizás de familia mucho más prejuiciosa de lo que creía. Así que uno de los sitios donde vamos a poder ir a reflexionar y pensar, pero en tono de humor, va a ser el Nuevo Teatro de ahí, de Langreo. El viernes, como decía antes Lucía, se proyectará de nuevo Idrissa, en este caso en el Cine Felgueroso de Sama, a partir de las 7:30, viernes 17 de enero estamos hablando, pero a la vez volvemos a Vía Viciosa con la película Varados, de Elena Taberna. Sí, Varados de Elena Taberna es un documental basado en entrevistas de refugiados que están en Atenas, algunos desde hace años, a la espera de que se resuelva su situación de refugio, ¿no? Por eso el título de Varados. Me parece que, bueno, además de que nos va a apoyar allí el Ateneo de Villaviciosa con la difusión y con la presentación de la película, va a ser una manera, justo ahora que aparecen estas noticias, ¿no?, de que Grecia precisamente dice que va a empezar a cerrar los campos y que no va a aceptar más migrantes, pues vamos a poder conocer la historia en profundidad y ver los nombres y los ojos de esas personas de las que escuchamos como si fueran números, ¿no? El sábado 18 de enero, otra de las novedades este año en Musoc es esa sesión de cortos infantiles en el Bosque de la Maga Colibrí, la librería del Bosque de la Maga Colibrí, a partir de las 11:30 de la mañana. Así que, bueno, para la gente que nos escucha y que tiene peques por ahí circulando ese día, pues se puede acercar a ver unos cortos que bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Qué vamos a ver ahí en el Bosque de la Maga Colibrí? Pues 6 cortos, nada menos. Buonanotte, que es un corto italiano, El Vals Mecánico, Welcome to Paradise, Un Día en el Parque, Rewild y La Plastiquería. Bueno, podemos decir que van a ser varios temas distintos, ¿no? Pero sí tienen esa dimensión social y también ecológica, ¿no? Hay varios cortos como Rewild o La Plastiquería que además se van a proyectar también en otra sección ya relacionada con el medio ambiente, pero que tienen un poco que ver con el cuidado de la naturaleza, el amor por la naturaleza, el amor también por nuestras ciudades, el cuidado, el que una ciudad no se convierta en algo anodino y, ¿no?, y vivirla, disfrutarla. Bueno, creemos que puede ser una oferta interesante para los más pequeños, porque además es una demanda que teníamos ya de hace años, ¿no? El tema de, bueno, ¿y cuándo una sección para niños y demás? Pues bueno, la Maga Colibrí se había ofrecido ya a cedernos su espacio y ahí estaremos. Y ese mismo sábado volvemos a Gijón Sur, aquí cerquita de donde estamos, para ver también, bueno, una de las películas, una, por lo menos, una de mis favoritas, vamos a decir así, de mis favoritas de Musoc. Dios es mujer y se llama Petrunia, una película que además ganó el premio Lux del Parlamento Europeo y el premio a mejor actriz en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Y qué nos cuenta la historia de Petrunia? Pues Petrunia, bueno, que es una película de ficción, está basada en un hecho real, que fue que, bueno, como nos cuenta su directora, ¿no?, Teona Strucar, de Macedonia, en un pueblín celebran una tradición que es lanzar un crucifijo al río y el primer hombre que lo agarre pues es como el que tiene unos ciertos privilegios durante ese año, es el guay del pueblo. Pues resulta que este año el crucifijo lo agarra Petruña. Y claro, la exaltación es máxima, ¿no? Se van hacia sus referentes religiosos del pueblo, todos los hombres, que esto no puede ser, que no puede ser una mujer la que agarre el crucifijo, que cómo se ha atrevido a tirarse al río a intentarlo siquiera, ¿no? Pero es que no es que lo haya intentado, es que fue ella la que lo cogió. Y a partir de ahí pues se desata, ¿no?, la película que vamos a poder disfrutar ahí en Gijón Sur. Tenemos que decir también que esas películas en Gijón Sur, tanto la que estamos hablando como la anterior, hay que retirar entradas, es gratuita, pero hay que retirar entrada desde 2 horas antes de la proyección, ¿no?, para que, bueno, pues el público que quiera acudir, y como suele pasar en los últimos años, que por lo menos el año pasado, que se llena el Gijón Sur, pues que haya opción de que, bueno, todo el mundo que pueda entrar lo haga con esa invitación, esa entrada, ¿no? Sí, ¿no? Confirmamos sí, bueno, eso, ¿no? Confirmamos estos para que la gente, si quiere ir y coja entrada, pues eso, desde 2 horas antes, y también intentando pues que no se forme una cola gigante y que todo el que tenga una entrada pueda asistir, no sea de otra manera. Uh-huh. Muy bien, nos vamos el domingo de nuevo a Avilés, al Niemeyer, y en este caso para ver Sofía. Sofía, mira, aquí estamos abordando un tema que ya abordamos en Musoc hace un par de años, que era el tema de las madres solas en Marruecos, ¿no? El tabú y, bueno, tabú e ilegalidad que eso supone en este país, solamente que lo hacemos ahora con Sofía en forma no de documental, sino de película de ficción, que es una mujer que vive con los padres en Casablanca, Sofía, que tuvo que ocultar su embarazo, pero está en la legalidad, la crianza de su hijo fuera del matrimonio, y tiene solo 24 horas que le da el hospital para comunicar la identidad del padre del niño antes de alertar a las autoridades. Entonces, bueno, una película pertenece a la sección Creadoras Mirando al Sur, de la directora Meriem Ben Barek, si lo digo bien, y bueno, sobre el tema de los derechos de las mujeres en la sociedad marroquí, ¿no? ¿Dónde quedan? Esta película tiene premio al mejor guión de un certamen regard, como se diga, en el Festival de Cannes. Bueno, pues ya cerramos esa segunda semana con Sofía y vamos a por la tercera semana de Musoc, que va a comenzar el 20 de enero y que durante esa semana van a sonar cosas como esta. El primer paso, que es el más difícil, ustedes ya lo superaron, porque no son afeminados. Este periodo, tratando de quitar las mañas, es el más largo. Esta parte ya está ganada. El segundo paso es dejar de practicar. Y el tercer y último paso es regresar hacia las mujeres, hacia la familia, para vivir como manda la palabra. A esta vida no venimos a ser felices así nomás. Venimos a hacer sacrificios, por Dios. Ahí está la felicidad. ¿Entienden? ¿Entienden? Reflexionen sobre eso durante la tarde de voto de silencio. Este nuevo calendario de movilizaciones, los mineros asturianos han vuelto hoy al trabajo después de 67 días en huelga. Los que estaban encerrados finalizaron ayer por la tarde su protesta. En León, sin embargo, continúa el encierro en Santa Cruz del Sil. Poco a poco vuelve la normalidad al Pozo de María Luisa. Los mineros asturianos han vuelto a trabajar, pero hasta que todo el engranaje se ponga de nuevo en marcha, lo primero es revisar las instalaciones. En el Bierzo, los trabajadores de las explotaciones mineras de Uminsa no han vuelto a los tajos y los 7 mineros de Santa Cruz del Sil continuarán a 700 metros de profundidad, como lo han hecho en los últimos 20... Por favor, ¿me puede sacar, me puede traer la chaqueta? Es que ¿sabe qué pasa? Que ahora me cuesta un poco levantarme. A veces pagan tan poquito dinero para el trabajo que se hace, porque el solo hecho de estar encerrada 24 horas al día, 7 días a la semana con una persona, ya es perder parte de tu libertad. Las trabajadoras del hogar somos migrantes, somos mujeres que venimos de otro país a hacer lo que tal vez aquí no se encuentre. Lo que llegan a hacer allí es en unas condiciones muy, muy precarias, fundamentalmente, digamos, por las estructuras racistas, coloniales, que subsisten entre España y lo que hoy es América Latina. vida de inmigrante es muy difícil, muy dura. No tenga que dar un premio por haber llegado hasta aquí. Hay que hacernos la vida más difícil. Un CIE es una cárcel. Donde cierran 100, 200 personas sin su voluntad es una cárcel. Es que es una cárcel. Ten pupils from which country? All Pakistan friends. Van inside. One pupils come here. All attack. Finished. Next. Attack. Finish. Next. Attack. Finish. Next attack. One person. Seven police attack. All mobiles. Give me in your pockets. All money. All power bank. All charges. Era el 18 de julio, yo los había cumplido el día 10. Nos hicieron consejo de guerra y entonces a mí pues me acusaban de ser hermana y hija de dirigentes rojos. Y a mi madre y a la hermana pues también. Y entonces a ellas les echaron 20 años y un día, que el día tenía mucha amiga, y a mí 12 años un día. Ellos y yo pagué por hija y hermana de dirigentes rojos. El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que no sepa cómo os llamáis, por favor no esperes a que pierda mi autonomía, a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o no os reconozca a Aita. Ese día me tienes que ayudar a morir. Y así lo hice, se lo prometí. En pleno siglo XXI, algunos de los que dicen representarte mantienen un régimen dictatorial. Por lo tanto, tus libertades individuales y derechos quedan anulados. En este país, contraer una enfermedad terminal degenerativa, al parecer, es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda dignidad e integridad. Ese final que nunca quisiste vivir. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debieran legislar por mitigarlo. Ξέρω εγώ με τα δημοτικά, παραγωγή έχει τετραπλασιαστεί. Τώρα αν είναι η κλασική πιο καλή, δοκιμάζουμε και αυτό, μισό-μισό. Να βάλουμε Βάγνερ. Βάγνερ, αυτό, πού το ξέρεις το Βάγνερ? Ακουθιά, την καρδίτσα δεν υπάρχει περίπτωση να την βρούμε σε αυτόν τον παγκόσμιο μηχανή. Αλλά είμαστε κάπου εδώ. Τώρα αυτά που συσκευάζουμε σήμερα, πού θα πάνε? Αγγλία. Αγγλία. Το φαντάζεσαι ότι μας έχουν κλέψει τα όνειρα? Είναι ντροπή, τα όνειρα να στηρίζονται μόνο στην οικονομία. Laurogeiko hamarkadaren amaieratik, intsumisio mugimenduak Euskal Herrian gizarte zilegitasun handia izan zuen, soldadutzaren abolizioa lortuz. Gastu militarraren kontrako kanpaina garrantzitsuak egon dira, baita Irakeko gerraren kontrako mobilizazioak ere. Gaur egun, errefuxiatuen aldeko mugimendu zabala dago. Baina, 2017ko martxoaren 13an zerbait gertatu zen. Ignacio Robles, Bizkaiko aldundiko suhiltzaile batek, uko egin zion dakizuenez Saudi Arabiara zihoan arma kargamentu baten bidalketan parte hartzeari. Llamamiento a vuestro espíritu de equipo, a la cohesión. Sin cohesión no hay equipo. Y sin equipo estamos solos. Has elegido un buen equipo, colega. Control policial, ¿qué hacéis? Esperar el autobús. ¿Esperar el autobús? Te huelen a hachís. Oye, ya vale. Le estoy grabando, no puede hacer eso. Deja de grabar. No. ¿Ya estás contenta? Bueno, pues así sonaban esos audios de esa tercera semana de Musoc. Y empezábamos escuchando un corte de la película Temblores, que se va a proyectar en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8 de la tarde, el 20 de enero, lunes 20 de enero. ¿Qué nos cuenta Temblores? Bueno, Temblores está en la sección Tránsitos de Musoc y es una película de Jairo Bustamante, es una película guatemalteca que, bueno... Yo tengo muchas ganas de verla, pero va a ser una peli intensa y asfixiante, porque es la historia de Pablo, un hombre casado con una vida familiar, tradicional y muy religioso, que se enamora de un hombre y claro, todo se complica, sobre todo porque es el mundo de la familia y el de la religión, especialmente, el que lo quiere como reconvertir. Entonces, pues vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver en qué acaba la historia de Pablo ahí en Temblores, que se va a repetir el día 23 de enero en el nuevo Teatro de la Felguera. También se va a poder ver esa película. El martes día 21 volvemos a La Pola, en este caso para ver una película de Elisa Cepedal, El trabajo o a quién le pertenece el mundo. Sí, en este caso volvemos a la Asturias vaciada, pero en este caso hablamos del cierre de los pozos mineros, ¿no? Es una crónica emocional y política de esta directora, Elisa Cepedal, que además vive en Londres, pero vendrá a acompañarnos en esta proyección para conversar con el público. Y este documental sobre el desmantelamiento de las minas, la huelga, las resistencias en Asturias, ¿no? Pues tuvo en esta edición del FIX el premio especial del jurado. Sí, ese mismo martes también va a haber una proyección un poco especial en el Filandón, en Cangas Donis, con una proyección de cortos, ¿no? En este caso cortos pertenecientes a otra estación, y se va a proyectar Chica Seria y Responsable por un lado y Cuidar entre tierras por otro. ¿De qué nos hablan estos documentales? Pues estos dos cortos documentales, Cuidar entre tierras y Chica Seria y Responsable, tocan el mismo tema, aunque de manera un poco distinta. De hecho, Cuidar entre tierras está tanto en otra estación como en Creadoras Mirando al Sur, porque fue un proyecto colectivo de varias mujeres, y la temática es una reflexión sobre el papel de los cuidados a nivel global, porque vemos cómo hay mujeres que dejan de cuidar a sus familias en sus países de origen para venir a cuidar a otras familias también, dejando desatendidas a aquellas, ¿no? Entonces, cómo esta transición de cuidados va dejando huérfanos en todas partes. Y de hecho mismo habla Chica Seria y Responsable de cuáles son encima las condiciones laborales con las que se encuentran las mujeres que vienen en concreto a trabajar como internas a nuestro país. Va a acompañarnos David Macián, el director de Chica Seria y Responsable, para contarnos pues cómo fue el proceso de creación de su documental. Quizás nos acompañe también alguna de las creadoras de Cuidar entre Tierras, y vamos a estar en el Filandón de Cangas de Onís porque, bueno, este año no queremos estar en la Casa de la Cultura de allí de Cangas hasta que no se resuelva la situación técnica, que esto es importante decirlo, ¿no? Que disfrutamos de un cine de calidad, de un cine de reflexión y de pensamiento, y debemos de hacerlo en unas buenas condiciones técnicas de audio y de imagen. Y hasta que la Casa de la Cultura no proponga a sus ciudadanos una alternativa para poder disfrutarlo, pues nosotros nos moveremos a lugares más amigos desde los que reivindicarlo, como en este caso el Bar Filandón, ¿no? Además también esa doble proyección de Chicas e Irresponsable y Cuidar entre Terres va a estar en la Escuela de Comercio el miércoles 22 a partir de las 7:30 de la tarde. También habrá diálogos visibles con sus protagonistas. Ese mismo miércoles nos vamos de nuevo a Castrillón, al Valley, con otro de los peliculones del año, Honeyland. Jondiland, sí, pues efectivamente llevamos a Castrillón un caramelín, ¿eh? Porque bueno, es una película que además parece, bueno, una gran belleza estética también, ¿no? Cuenta la historia de una mujer que cría abejas en Macedonia, de una manera, entiendo, bueno, pues muy artesanal y con un ritual secreto, pues las amansa y produce miel de manera constante, ¿no? Pero llegarán unos vecinos a instalarse en su zona que van a alterar la paz de ella y la de sus abejas también, ¿no? Es una película que se estrena en Asturias y que está dirigida por Tamara Kotecka y Lubomir Stefanov. Volvemos a Xixón y volvemos a otra estación en corto, en este caso en el Toma 3 de aquí de Xixón, otro de los lugares ya habituales en Musoc. Y en este caso vamos a ver dos cortos también relacionados con la migración y el refugio, como son Macum y The Gain. Sí, la verdad que este año Musoc apuesta bastante por el corto, que es un formato que nos sirve como en pequeñas píldoras, pero siempre muy, muy intensas, también porque los realizadores, pues bueno, disponen de los recursos de los que disponen, ¿no? Y más para acercarse a temas como los de otra estación, por eso tenemos en total hasta 5 secciones de cortos, ¿no? Entre los infantiles, los medioambientales, los de los cortos de Musoc, de La Revoltosa, y estos dos que van a ser en el Toma 3 y a los que también nos van a acompañar los realizadores, que este, bueno, es un gusto del que disfrutamos todos los que nos acercamos a Musoc. Macum, que va a venir Emilio Martín, es un corto de animación basado en los dibujos que se encontró en un CIE, y mientras vemos esos dibujos que él ha utilizado para explicarnos las historias, vamos a escucharlas de la mano de los testimonios de algunos de sus protagonistas. Y The Gain, vamos a escuchar los testimonios de personas vinculadas al movimiento que también nos van a poder acompañar, seguramente de No Name Kitchen, la gente que monta cocinas solidarias, cocinas gratuitas para buscadores de refugio, porque llamarlos refugiados es una mentira, ¿verdad? Que están cruzando en dirección hacia Croacia. Vamos a poder escuchar a esas personas que sí salen delante de la pantalla, que se ponen delante de las cámaras para contar la situación de aquellos que a veces ni siquiera se pueden atrever a jugarse, pues eso, ¿no? Poner su identidad delante de una cámara y esta va a ser la sesión doble del Toma 3. Uh-huh. Tenemos que decir además como noticia casi de última hora de ayer mismo que el CIE del Matorral en Fuerteventura, creo que es donde está basada Macum, esa proyección, ayer mismo se anunciaba que se iba a reabrir ese CIE que estaba cerrado desde hace un tiempo y que bueno, el nuevo gobierno pues parece que tiene previsto reabrir ese CIE para, bueno, pues encarcelar, porque no se puede decir de otra manera, encarcelar a los migrantes que utilizan la ruta de Canarias para acercarse a Europa. Así que seguramente de eso Emilio Martín nos hablará largo y tendido en ese coloquio posterior a la proyección de Macum y de Gain. Nos vamos al viernes 24. Vamos a Sama de nuevo, al Cine Felgueroso de Sama, y la proyección de la película Libertad, realizada por el colectivo del mismo nombre. Gente que repite de alguna manera este año en Musoc. Así es, este colectivo, bueno, viene del MUSAC, del Museo de Artes de León. Tienen un proyecto pedagógico que se llama LAB también, y vienen con este documental Libertad, que parte de la grabación sonora del testimonio de Josefa Castro, ¿no? Una mujer de 90 años, y cuenta pues un poco cómo la guerra civil y la represión posterior marcaron su vida. Son estudiantes quienes hacen este documental, de manera que al mismo tiempo que trabajan en la producción cinematográfica se adentran en la historia de nuestro país, ¿no? La historia de nuestra guerra civil. Vendrá la directora de este proyecto pedagógico, que se llama Belén Sola, una profesora que estuvo implicada en este proyecto, Lucía Pérez, y una de las alumnas, María Salgueiro. Se estrenó en Asturias, Libertad también. Muchos estrenos, por cierto, hay que decir que muchas de las películas que se proyectan en MUSOC son estreno en Asturias, cosa que también, bueno, pues hace ver un poco el nivel que MUSOC va cogiendo cada año, ¿no? El poder acercar esas películas por primera vez a nuestra tierra. Cerraremos la semana de... No, perdón, que me estaba saltando un renglón. Antes de eso, el fin de semana va a comenzar el viernes con dos proyecciones. La primera de ellas en el antiguo instituto con la película La Promesa. La Promesa va a ser un encuentro, como tenemos todos los años, con la gente de DMD, Derecho a Morir Dignamente, de Asturias, y nos propusieron ellos mismos traer este corto de Daniel Lasser, que también va a poder acompañarnos, que es el director, que a su vez era el hijo de Maribel, una mujer que sufrió de Alzheimer y dejó por escrito sus últimos deseos, ¿no? Quería morir dignamente, quería la eutanasia, porque sabía que el Alzheimer era una enfermedad que no la iba a dejar vivir como ella deseaba, y el gobierno vasco no lo aceptó en último momento. Entonces, el documental se convierte en una reivindicación, ¿no?, del derecho a morir dignamente que deberíamos tener todas las personas. Así que ese día en el CAI, todo el que se quiera acercar tanto a conocer al director como a escuchar a DMD va a ser un día intenso también. Y paralelamente a esa proyección, en el espacio cultural del Liceo de Navia, volvemos a Navia, en este caso para ver la película Los tomates escuchan Wagner. Con ese título, pues, ¿qué nos cuenta esta película? Pues a ver qué nos cuenta. Es una película griega que se basa en la historia de dos jóvenes primos que, con la ayuda del saber de sus abuelas, levantan la economía y los ánimos, ¿no?, de un pequeño pueblo, una zona rural de Grecia, exportando pequeños frascos con tomates orgánicos y otras conservas con un método poco ortodoxo. No sé cuál es, habrá que ver la película para averiguarlo. Es una historia, pues, sobre el poder de las relaciones humanas, ¿no?, y que dirigido por Mariana Economou y que está disponible en Filmin actualmente. El sábado 25 volvemos a Uvieu, en este caso a El Manglar, donde vamos a ver otro documental que lleva por título La guerra empieza aquí. La guerra empieza aquí es un documental militante y esperanzador al final, porque aunque comienza con la entrevista que escuchábamos a un bombero vasco que se negó a participar en los trabajos de acompañamiento de un barco en el puerto de Bilbao que llevaba armamento a Arabia Saudí, pues a partir de ese testimonio se inicia todo un movimiento antimilitarista en ese mismo puerto que bueno, tiene un final que hay que verlo porque es esperanzador, y también tiene un final que creo que nos vamos a sentir muy interpelados, porque desde aquí de Asturias también tenemos un puerto con barcos muy parecidos y una invitación desde parte del colectivo que realizó el documental para participar, para pasar a la acción. De hecho, nos va a acompañar Luis Arvide, que es integrante de esa organización, y nos va a poder contar cómo fue todo el proceso ahí en el Manglar, en Oviedo. Y ahora sí, ahora cerramos ya la semana, el domingo 26 de enero, en el Niemeyer, con la película Los Miserables. Esta es una película francesa, bueno, pues un poco sobre grupos de bandas, del control del barrio, ¿no?, en una zona suburbial en el oeste de París. Bueno, pues un poco es la historia centrada en un chico, la gente que él conoce, las tensiones que descubre en el barrio, y bueno, es también una película premiada con el premio al jurado en el Festival de Cannes, dirigida por Lat Lee. Muy bien, pues así cerraremos esa tercera semana y nos vamos ya a la última semana del mes de enero, donde se podrán escuchar en MUSOC cosas como esta. Je ne sais pas, va dans ta chambre. Je ne sais pas, va dans ta chambre. Je ne sais pas. Il est où, Kabir? Je pense qu'il est parti rejoindre sa femme et ses enfants? Qu'est-ce qui se passe avec Kabia? Donc, il m'aura. Merci. Magna. Merci. Það heldur hún sé eitthvað fann að djamma í einhverju albjörn. Voru ekki að djamma í tíðin tilbæk? Svo lagi við. Ég líka teatro, ég estaba en un callejón sin salida. Porque todavía en ese entonces, yo no deseaba vivir. Cachá de papel a dólar. Papel detergente. Le llevo papel higiénico detergente, ¿a qué? Es un recaudador. Vendrá a cobrar los meses que debemos. Gloria, entra en casa y trae la recaudación. Imagino que sabe a qué vine. Gloria. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Disimula tu tristeza, corazón apasionado. El que nace desgraciado, desde la cuna comienza. Desde la cuna comienza a vivir amenazado. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Un Grundig, que era lo último, lo mejor en aquella época. Era un magnetofón Ingra, de estos, un magnetofón. Es un Tandberg, aparato noruego. En aquella época era de lo mejor que había. Con ese se hizo la cinta de Chicho Sánchez Ferlosio. Cada uno te cuenta una historia distinta, ¿no? Hay como mucha leyenda con esta canción. Se la atribuyen a otros cantantes, en general sudamericanos. Y la gente creía, mucha gente creía que eran canciones de la guerra. Chicho Seven and a Half, yes, yes. Si me borrara el viento lo que yo canto. Bueno, pues eso va a ser casi casi el cierre de Musso, que es lo último que estábamos escuchando. Luego hablaremos de esa clausura, pero esa última semana de Musso comienza en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8 de la tarde, lunes 27 de enero, con la película Fortuna. Fortuna, que bueno, no sé si es lo más adecuado para lo que le sucede a la protagonista de esta película. ¿Qué nos cuenta Fortuna? No parece que le acompañe el título, porque Fortuna también está basada en una historia real, como muchas de las pelis de Musso. Algunas son documentales, algunas son ficciones, pero la frontera ahí entre realidad y ficción pues parece que se desdibuja, porque esta niña de 14 años etíope, que estaba refugiada en un monasterio en Suiza con muchísimas más personas también de distintas nacionalidades, se enamora y se queda embarazada, y esto se convierte en un drama. Es una película en blanco y negro. Vamos a tener dos películas en blanco y negro este año, y Fortuna, al igual que Canción sin nombre, que también está filmada en este formato, va a ser en el Filarmónica de Oviedo. El lunes 27 de enero será esa proyección. El martes volvemos a la Pola Siero para ver la película Déjame caer. Eso es, será la última de las proyecciones en la Pola Siero con El Llevadero. Pertenece Déjame caer a la sección Tránsitos. Y es la historia de Magnea, ¿no? Una chica estudiante, brillante, con un futuro prometedor y una vida muy reglada, pero que abandona su entorno acomodado por la fascinación que le produce la vida y la personalidad de otra chica, ¿no? Estela. se ven las dos envueltas en una vida de fiestas, de alcohol y de drogas, con unas consecuencias que también habrá que ver la película para conocerlas, ¿no? El miércoles, la última de las proyecciones que va a haber en la Escuela de Comercio, el miércoles 29 de enero, va a ser Cachada, una película de Marlene Viñallo. ¿Y a dónde nos lleva Cachada? Cachada nos lleva a El Salvador y nos lleva otra vez al teatro como herramienta de transformación social. Esta vez las protagonistas son un grupo de mujeres que se dedican a la venta ambulante y de repente encuentran en el teatro un catalizador, ¿no?, de los dramas de sus vidas y de un encuentro colectivo con el arte y con el empoderamiento. Y encima nos va a poder acompañar gente de la ESAD que hace exactamente lo mismo. En la Escuela de Teatro de Asturias hay un equipo de trabajo que lleva diferentes materias bajo este paraguas de confluencias y va un poco de lo mismo, ¿no?, de llevar el teatro a espacios donde sirven de terapia, de catalizador y de, bueno, muchísimo más allá que del entretenimiento. El jueves 30, ya el penúltimo día, también, bueno, va a ser un día con novedades, novedad en cuanto al espacio donde se va a proyectar, que va a ser en Surigaya, aquí en Sichón, y cortos en este caso relacionados con la emergencia climática, con la situación medioambiental, y que vamos a poder ver ahí en esa proyección en Surigaya. Pues ahí tenemos también cinco cortometrajes. Bueno, dos de ellos los mencionamos antes, ¿no?, porque van a ir también a la sección infantil, que son La Plastiquería y Rewild. Pero además tendremos Octubre Otra Vez, que es un corto mexicano en el que se relaciona un poco una historia de amor, pero con el entorno natural también. Es de la autora Sofía Auza. Tendremos el corto Terra, dirigido y guionizado por Andrés Escanes, en la que una familia se enfrenta a las órdenes del gobierno de recoger pueblo a pueblo las escasas raciones de recursos naturales que quedan, ¿no?, por culpa del deterioro de la capa de ozono. Y Beyond the Glacier, Más Allá del Glaciar, que es del director asturiano David Rodríguez, que por cierto estará con nosotros, ¿no? Pues tiene un poco que ver con la relación del hombre, del ser humano con el medio y el acceso al agua. Y David estará para contarnos un poco sobre este trabajo. Y antes de llegar al último día de Musoc, a esa clausura, sí que, bueno, si os parece poco todo esto que estamos contando y de lo que os estamos hablando, además, dentro de la muestra de Cine Social y Derechos Humanos, tenemos el proyecto pedagógico Musoc Educa, que también va a tener proyecciones en distintos espacios escolares, algunas de las películas que se van a ver y algunas otras que no se van a ver en otros espacios van a formar parte de Musoc Educa. ¿Qué podemos decir de lo que va a haber en Musoc Educa este año? Pues mira, si por ejemplo, por contarte, para primaria va a haber una peli que es una coproducción entre Polonia y Letonia, una peli de animación que se llama Jacob, Mimi y los perros del barrio, y va sobre gentrificación. Dos niños y los perros del barrio pues van a luchar contra la tala de árboles en su parque, ¿no?, de juegos, porque creo que van a construir un centro comercial. También vamos a ver Macún, vamos a ver Idrisa, que ya las comentamos. Vamos a ver Libertad también y vamos a recuperar Todas las mujeres que conozco, un documental del año pasado que tiene que ver con el acoso en las calles o el acoso haciendo el Camino de Santiago o el acoso de lunes a domingo 24 horas que sufrimos en general las mujeres por el simple hecho de serlo y que encima está en un formato de diálogo, lo que va a poder permitir que este alumnado que va a disfrutar del docu pueda trasladar luego ese diálogo, ¿no? Vamos a ver un webdoc, que es un modelo de documental online donde, bueno, los usuarios, los espectadores, podemos viajar dentro de un mapa, en este caso a través del tiempo y del espacio, que es la provincia 53, olvidada en el Sáhara. Y bueno, son diferentes piezas visuales y sonoras para tratar de comprender qué es lo que pasó y qué es lo que pasa en este lugar. Y la última de las proyecciones de Musoc Educa va dirigida al profesorado, ¿no?, dentro de bueno, la formación del profesorado. La Escuela de Filósofos, que es una película francesa, un documental. Bueno, es suiza. Yo pero en francés. Pero en francés. Y va a ser un homenaje a todas las personas que trabajan con niños y niñas con diversidad funcional. Van a poder venir profes que se apunten a esa jornada de formación del profesorado y algunas butacas ahí en la Escuela de Comercio. Uh-huh. Y ya llegamos al 31 de enero, esa clausura en el Teatro Filarmónica, donde bueno, va a haber muchas cosas, entre ellas la proyección del documental de David Trueba, Si me borrara el viento, lo que yo canto, que escuchábamos antes algunos fragmentos de su audios de esa película. Bueno, hablemos de esa clausura, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos cuenta el documental y qué va a haber en esa clausura? Bueno, el documental se cuenta un poco la historia, como en el año 63, en plena dictadura franquista, dos estudiantes suecos que estaban recogiendo información sobre la resistencia a la dictadura aquí en España, se pusieron en contacto con el cantautor Chucho Sánchez Cerlosio, que en aquella era un trovador universitario, era un estudiante, y de manera semiclandestina, en una entrevista que vi a su mujer entonces en el baño de su casa, grabaron algunos temas, ¿no?, de Chicho. Temas que después se hicieron muy conocidos en el país, en Suecia, y no solo, ¿no? Temas que trasvasaron varias fronteras, quiero decir. Como decía el audio, ¿no?, mucha gente no sabía realmente ni quién era el autor, pasaron un poco a la historia como temas del folclore, como temas de la guerra, temas populares, pero había un autor que era el excéntrico Chicho Sánchez Cerlosio, al ser a este documental de David Trueba, y además estará él mismo para conversar sobre él, ¿no? Es también externo en Asturias, y además tenemos un concierto, que a lo mejor nos quiere comentar algo más del concierto. ¿Quiénes van a estar? Bueno, el concierto va a ser de versiones, podremos escuchar un par de canciones por grupo y vamos a tener a dos dúos, a Silbidos y Gemidos, después Toli Morilla y por primera vez en Asturias y estreno universal, dos mujeres a la batería, Sofía Fernández e Ike Wall, que mucha gente las conocerá de otras bandas como Germanos o La Fernández, y van a presentarse como las hi-hats. Hi-hats. Está bien saberlo. Pues eso va a ser todo. No sé si nos queda algo por decir, aparte de que va a ser un mes intenso de cine, de ese otro cine que lamentablemente llega muy poco al cine, a las carteleras habituales. Pero que ahora también a través de distintas plataformas a veces nos podemos acercar más a ello, pero en este caso el poder verlo en formato de pantalla grande siempre ayuda, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa así que se nos haya quedado en el tintero o que queráis recordar. Aparte que toda la información, todo el programa, todo lo que va a pasar este mes de enero lo podéis ver en la web, en musocasturias.org, descargaros el programa, ver el vídeo que sirve de entradilla a las proyecciones, hacer seguimiento de lo que va pasando cada día, ahí estará todo, pero a ver. Así que se nos haya escapado, porque es verdad que hay tantas cosas que parece a veces imposible abarcar cuando encima quieres profundizar, ¿no?, en la historia que cada película plantea, pero si lo que queremos, por ejemplo, es profundizar en qué nos plantean todas esas historias en lo referente al amor, va a haber una sesión el lunes 27 de 5 a 7 en la Escuela de Comercio de Gijón, Placeres Fílmicos, en la que vamos a poder analizar cómo nuestras relaciones interpersonales se han visto influenciadas, ¿no?, por ese discurso hegemónico de la mayoría de las películas que nunca pondríamos en Musoc. Bueno, pues también agradeceros que hayáis venido hasta aquí, que hayáis compartido este rato aquí en Maravallu, y que nos seguiremos viendo en Musoc, y nada, animamos a toda la gente a que vaya a ver las películas, en algunos sitios a que vaya con tiempo suficiente porque probablemente se llenen. Y esperemos también que se supere esa cifra de 5.000 espectadores, más o menos, que se consiguió el año pasado, que no está nada mal para una muestra aquí en Asturias.